petición de varias hermanas. Quieren que les repita la clase del alma. Y algunas no estaban. Y entonces, muy importante, amada. Desde que estoy haciendo esa clase no me pierdo un día de ejercicio. Todos los días vas a hacer mi gimnasia. Entonces vamos a tocar nuevamente el tema del alma para que tomen nota y lo practiquemos, que lo más importante es practicarlo, porque si queda en puro conocimiento, queda allí como conocimiento. Pero lo importante es que todo lo que aprendemos aquí lo pongamos en práctica para que sea útil. Y lo que no tenemos que poner en práctica lo tenemos que enseñar. El asunto es que eso tiene que dar algún resultado. ¿Ah? Bueno, vamos a orar para ponernos en las manos de Hashem. Karen, ¿dónde vas tú? Sentarse. Vamos a orar. Padre amado, te damos gracias en esta tarde, Abba, por permitirnos estar acá nuevamente, retomando estas clases, Hashem, y pedirte tu dirección, Padre. Seas tú tomando el control de estas clases y dándonos entendimiento y sabiduría para comprenderlas a plenitud como tú quieres, Padre. Guíanos, inspíranos con tu Ruach HaKodesh y toca a cada una de mis hermanas, Padre, que todas podamos sentirnos involucradas en este tema, Abba, que podamos comprenderlo en su magnitud, Señor. Sabemos que es para bien de nosotros, Abba. Nos ponemos en tus manos, Hashem, en Yeshua HaMashiach. Amén. Bueno, vamos entonces a hablar acerca del alma, ya que hay conceptos que no nos definían bien qué es el alma al fin, ¿verdad? Entonces eso es lo que vamos a estar estudiando en estos momentos. Nosotros siempre nos hablaban de un alma, un cuerpo y un espíritu. Pero cuando vamos a las raíces hebreas, siempre que uno va a lo hebreo, uno va como más al fondo, comprende mejor las cosas. Y por eso vamos a desarrollar este tema que sé que va a ser muy bueno. Para empezar nada más, las almas se dividen en 5 partes. Mira, no me mires con esos ojos de desconfianza. Ella me está mirando así como, ¿qué será eso? Gracias, amado. No se preocupen que eso está pegadito a la Torá. Aquí no vamos a enseñar nada que no esté en la Torá. Para aquellos que ya la vieron, ¿quiénes ya vieron esta clase? Levanten la mano, por favor. Las clases del alma. 1, 2, 3, 4. Bueno, la mayoría no la ha visto. Bien, las almas. El alma, amado, hoy tiene diferentes formas de manifestarse. A nosotros siempre nos han dicho que en el alma está el intelecto, están los sentimientos, ¿no? Más o menos eso, sentimiento, intelecto, ¿y qué más? Y las emociones, ¿no? Sentimientos, bueno, sentimiento y emociones más o menos lo mismo. Entonces, intelecto, emociones, ¿y qué más? Bueno, las manifestaciones de, pero es que ahí dicen que venía, están en el espíritu. Entonces uno no entendía cómo es esto del espíritu, del alma y del cuerpo. Los sentimientos, bueno. Según las enseñanzas hebreas, el alma tiene diferentes manifestaciones. Tenemos una de ellas que es el Nefesh. N-E-F-F-E-S-H. Nefesh. Está en la sangre, tal como lo afirma el versículo Ki Adam Hu Anafesh en Devarim 12:23. Su centro está en el hígado y se encarga de todos los movimientos y las acciones de las personas. Allí hay una parte del alma, la que tiene que ver con la sangre, con la vida. ¿Ustedes se recuerdan cuando la sangre de Abel fue derramada en la tierra? ¿Qué dijo? La sangre de Abel clama justicia. Entonces, una de las manifestaciones o de las partes del alma es lo que tiene que ver con la sangre, con lo que es el cuerpo, lo que es la parte física. Después tenemos el ruaj. Es el habla, como dice Onkelos, ruaj memaleja, el ruaj parlante que mora en el corazón y se encarga de la expresión oral. Esa es la parte de aire, de expresión, de aliento. Esa es la parte ruaj del alma. Una parte del alma. No estoy hablando del Espíritu Santo. Espíritu, cuando dices a Hakadosh, te refieres a Espíritu Santo o Espíritu de Santidad. Estamos hablando de Espíritu, que es el... y el aliento y el habla, cuando nosotros hablamos, ¿verdad? Dice que eso, aparte del alma, se deposita en el corazón. Fíjese usted, el otro, el que es de la sangre, se deposita en el hígado. Esta parte se deposita en el corazón, que es de donde emanan los sentimientos, lo que nosotros hablamos, lo que decimos. Después tenemos la neshama, N-E-S-H-A-M-A. Esta mora en el cerebro y se encarga de la parte pensante del ser humano, o sea, la parte intelectual. Después tenemos Haya, Haya, J-A-Y-A. Es una luz que envuelve a la persona. No se preocupe que ya vamos a ir detallando todo. Y después tenemos la Yehida. Yehida, Y-E-J-I-D-A. Se asemeja a un cordón umbilical de luz que nos conecta con nuestra raíz celestial. Estas son las cinco partes en que el alma se manifiesta. Las tres primeras son internas y las dos últimas externas. La parte espiritual del hombre funciona como un dimmer, atenuador, para un foco de luz. Cuando movemos el control hacia la derecha, aumenta la intensidad de energía y por consiguiente se incrementa la luz. Girándola hacia la izquierda, disminuye la energía y la luz hasta llegar a apagarse para que impere la oscuridad. Así sucede también con la parte espiritual. El nefesh, por ejemplo, es influenciado por las acciones de las personas. Bueno. Cuando nosotros hablamos de que el espíritu se manifiesta, o sea, que el alma tiene todas estas manifestaciones, y cuando nos está diciendo que si se guía hacia la derecha va a iluminar más, si se guía hacia la izquierda va a iluminar menos, se refiere a cómo nosotros vamos a desarrollar cada una de estas áreas en nosotros. Por eso es importante, amadas, tener esta clase y repasarla para quienes ya la vieron. ¿Por qué razón? Porque nosotros necesitamos tener un balance en nuestra vida. Nosotros no podemos ser extremistas en ningún lado de nuestra vida. No podemos ser ni demasiado intelectuales e insensibles. Tampoco podemos ser tan emocionales y tener la cabeza en cero. No saber ni pensar ni tomar decisiones. Entonces tenemos que ser personas que cumplamos con todo el sentido de lo que es la vida. Y cuando uno conoce esta clase, nos ayuda a crecer en las áreas donde estamos débiles. Dice que si nos balanceamos más hacia la ignorancia, hacia la parte contraria, vamos a hacer más oscuridad. Pero si nos balanceamos más hacia el conocimiento, vamos a hacer más luz, vamos a iluminar más. Es decir, vamos a desarrollar mejor nuestro carácter. Ese es el propósito, amado. Todas queremos crecer. Si somos muy emocionales, por ejemplo, todo nos da por llorar. Y les digo que los hombres se cansan de ver a una mujer llorando a cada rato. Les fastidia. Y dice, bueno, pero esta mujer no la puede ni uno ni tocar ni mirar porque de nada llora. ¿Ah? Y se molestan. Pero tampoco es bueno una persona que todo es pensar intelectual. Todo. Fríamente calculado. Pierde la sensibilidad. Entonces eso tampoco es bueno. Porque tenemos que tener sensibilidad, si no, no vamos a sentir lo que nos hace sentir el ruaj. Bueno, eso es lo que vamos a estar analizando entonces. Bien, cuando nosotros vamos aquí a la primera parte, al Nefesh, está en la sangre, tal como lo afirma el versículo, que ya eso se los leí. Aquí. Ok, esta es la otra parte que les iba a leer. Así sucede también con la parte espiritual. El Nefesh, por ejemplo, es influenciado por las acciones de las personas. Los actos buenos como la caridad, la ayuda, ponerse el tefilín en caso de los hombres, encender las luces del Shabbat en caso de las mujeres, incrementa su intensidad y las obras, su intensidad en esa parte del alma. Pero las obras malas como robar, golpear, tener relaciones prohibidas, provocan lo contrario. Igual sucede con la parte de la ruaj. Voy a empezar con la primera, con el Nefesh. Está en la sangre, tal como lo afirma el versículo Ki Adam Hu Anefesh. Su centro está en el hígado y se encarga de todos los movimientos y las acciones de la persona. Entonces, esta parte del Nefesh nos enseña la parte física. Nos enseña que nosotros debemos cuidarnos físicamente. Es decir, cuidar el alimento, hacer ejercicios, enriquecernos en todo lo que se refiere a la parte física, porque es importante, amado. Si la persona no se cuida, llega un momento en que le vienen las enfermedades encima y quiere hacer cosas y no las puede hacer. ¿Por qué? Porque no se cuidó a tiempo. Entonces es importante esta parte para nosotros poder llevar a cabo lo que deseamos. ¿Cuántas veces nosotros queremos hacer algo y no lo logramos porque estamos enfermas? Porque nuestro cuerpo no nos responde. Porque lo descuidamos. Entonces a veces, sobre todo cuando somos creyentes, todo lo queremos dejar a la fe y a los milagros. ¿Ah? Entonces no queremos ir al médico, no queremos hacernos nuestros exámenes de sangre, no, bueno, queremos vivir como los pajaritos. ¿Ah? Pero no es así. Nosotros tenemos la responsabilidad de cuidarnos. Primero porque la palabra dice que somos templo del Eterno. Y según las enseñanzas hebreas nos dice que nosotros, el Eterno nos dio tantos años para vivir. Pero que si nosotros nos morimos antes por no cuidarnos, vamos a tener que darle cuentas a Hashem. Porque nosotros, amados, no somos dueños de nuestro cuerpo. Aunque nos creamos dueños, yo hago lo que quiero, ¿y qué? ¿Ah? Porque nosotros creemos que podemos hacer con nuestro cuerpo lo que se nos antoja. Entonces, cuando ya somos creyentes, decimos, bueno, como yo no fumo, no tomo, no bebo, yo estoy bien. Ah, pero si no te cuidas lo que comes, si no haces ejercicio, si no tienes normas para tu vida física, pues tampoco estás haciendo las cosas bien. Porque cuando nos damos cuenta, amados, Estamos con el colesterol a millón, estamos con la tensión, estamos con una cantidad de problemas en el organismo. ¿Por qué? Porque no nos cuidamos a tiempo. Entonces, es importante que valoremos esto. Claro, amada, porque sucede que a veces cuando somos creyentes, todo lo espiritualizamos y parecemos unos ángeles viviendo en la tierra. Pero es mentira. Porque si una muela está mala, nos duele, ¿verdad? Si nos torcemos un pie, nos duele. Entonces estamos aquí, en carnita, amado, en hueso, como en carne y hueso. Una con menos hueso que otra, pero una con más carne que otra. No, amada, pero uno tiene que cuidarse, ¿ves? Porque entonces, después cuando uno empieza a sentir los dolores y los males y todo, entonces uno se aflige. Hashem, por allí hay un libro de un rabino que habla de la salud, y el rabino dice que cuando nosotros venimos a este mundo, venimos con el banco repleto, con un saldo altísimo, venimos a este mundo. Traemos como si usted tuviera allí en el banco $1,000,000, para que me tenga una idea. Amén. Pero entonces, ¿qué pasa? Nosotros, mientras somos niños y vamos comiendo cosas naturales, bueno, estamos gastando el saldo, pero el saldo más bien nos retribuye, se multiplica. Pero cuando vamos ya más grandecitos, ¿verdad? Empezamos a comer todo lo que se nos antoja, entonces dice que comenzamos a gastar el saldo que tenemos. Hasta los 40 años, dice el rabino, es de un libro que se llama Vida Saludable, extraemos del saldo, extraemos y le sacamos todo. Entonces comemos papa frita y comemos todo lo que, no importa, no me pasa nada. Yo como de todo y a mí nada me duele. Entonces resulta que después de los 40 se acabó el saldo. ¿Ah? Y entonces ahora comenzamos a pedir prestado. Claro, comenzamos a pedir prestado porque ya gastamos el saldo. O sea, toda la salud que teníamos, nosotros la desgastamos porque no nos cuidamos a tiempo. Entonces ahora comenzamos a endeudarnos. Hasta que llega un momento, bueno, que todo lo que gastamos lo tenemos que retribuir. Y entonces tenemos que gastar en medicinas, en tratamientos y en una cantidad de cosas. Tenemos una salud quebrantada porque no nos cuidamos. Entonces, todas estamos siempre a tiempo, amada. Ve que yo rebajé 10 kilos. Ustedes me ven aquí gordita, pero yo rebajé 10 kilos, amada. ¿En serio? ¿Ve? Y me siento feliz, porque cuando yo tenía esos 10 kilos encima, amada, eso era terrible. O sea, me sentía todo, me cansaba de todo, me sentía, y entonces que si me subía la tensión y que me daban mareo y me daban dolores de cabeza, una cantidad de cosas, ¿ve? Entonces, oye, bajé esos 10 kilos, wow, qué diferencia, todavía tengo que bajar otro poquito. Pero pero ¿qué es lo importante, amada? Que no pensemos en que, bueno, ya estoy sin saldo. No, usted piensa en recuperarse, porque siempre hay la opción de que usted se recupere, ¿verdad? Y que comience con todos los motores. Con todos los motores. Yo hoy les decía mis 61 años, pero amada, cuando yo cumplí el año pasado los 60, yo aquí dije, voy a cumplir 60, señor, no soy un cero, le decía a la hermana. Amada, yo bajé la suichera. En serio. Mira, yo no quería hacer ejercicio porque no había ido al médico, no sabía, a veces me daban palpitaciones y cosas así. Y entonces yo pensaba, bueno, ya cumplí 60, ya que eso de estar haciendo ejercicio, ya estoy muy vieja para eso y cosas por el estilo. ¿Verdad, madre? Yo pasé esos meses así, sintiéndome que ya me había, como ya estaba ahora en bajada. ¿Ah? Y un día estaba viendo la televisión, y entonces un muchachito estaba dando ahí un tema, una televisora secular, y entonces ella estaba hablando del águila, cómo el águila se rejuvenece, cómo se quita las plumas, y dice que se arranca toda la, primero se empieza por el pico. Por ahí tuve que empezar yo. Tengo que dejar de comer tanta golosina. Entonces, el águila comienza a hacer picotazo y picotazo hasta que se le cae el pico. Y entonces después le empieza a salir un pico bello, hermoso. Después con el mismo pico comienza a arrancarse, no sé si son las garras primero o las plumas, una de las dos. Y se las arranca todas las plumas viejas y vienen las plumas nuevas. Todo eso lo decía ayer el muchacho, ¿no? Y después decía, después agarra las garras y se saca las uñas. Y se arranca todo y empiezan a salirle uñas nuevas. Y esa águila se rejuvenece, por eso que allí en la palabra está, que seamos como las águilas, porque es verdad. Yo cuando escuché eso decía, definitivamente Hashem, tú me estás hablando. En serio, amada. Y yo comencé a cambiar mi mentalidad. Dije, no, basta, ya. Y entonces me fui a mi médico, me hice mi chequeo, y comencé a hacer mi ejercicio. Y comencé a sentirme mejor, rejuvenecida. Dije, pero ¿por qué yo me voy a...? Discúlpeme que me esté poniendo yo de ejemplo, pero yo sé que ustedes se identifican en alguna manera con esto que esta experiencia que yo tuve. Porque nosotros cuando pasamos una etapa empezamos como a decaer y a sentir, y eso es lo que dice el mundo. Por eso muchas veces las mujeres no quieren decir la edad porque le van a decir vieja. Usted es vieja cuando usted quiera ser vieja. Cuando usted quiera ser vieja, usted va a ser vieja. Como decía yo aquí a mi hermana, no usemos la palabra vieja porque lo viejo no sirve. ¿Ah? Madurita. Adulto mayor. Pero nosotros todavía no estamos en adulto mayor, eso fue de los 80. Así es. Entonces uno tiene que sentirse siempre joven. Porque nosotros tenemos que creer en lo que dice la palabra de Hashem. ¿Qué dice la palabra de Hashem? Él dice que aún en la vejez darán mucho fruto, reverdecerán y darán frutos, dice. ¿Y nosotros qué hacemos, amada? Nosotros somos como ese árbol plantado junto a las aguas. Nosotros no andamos por ahí emborrachándonos, no andamos por ahí llenando nuestro cuerpo de tóxico con cigarrillos, alcohol y esas cosas. Tenemos una vida saludable, amada. Entonces nosotros lo que tenemos que cuidar es la alimentación. Si usted se comió una papa frita, bueno, mañana no coma más nada frito. O sea, no quiere decir que usted no se dé su gusto, pero que tengamos control. Si hoy queremos comer rico y de repente nos comemos un asado, claro, eso es los tiempos pasados. Pero supóngase que hay un milagro. Supóngase que ocurre un milagro y usted tiene un pedazo de carne. Bueno, mañana no coma carne, ¿me comprende? O sea, llevemos un balance de lo que vamos comiendo. Sí. Ahora lo que pasa es que uno ya no habla tanto de dieta, ¿verdad? Porque ahora no es como antes. Cuando servíamos los platos del pabellón ese que hasta un pedazo de aguacate le ponían, ¿verdad? Ya no. Bueno, entonces esta primera parte del alma es la parte física. También en la parte física, amada, no solamente va el que nos cuidemos de lo que alimentamos, que si hacemos ejercicio. También tenemos que tratar de ponernos siempre bonitas, de tratar de arreglarnos, de limpiarnos nuestra cara en la noche antes de ir a dormir, de usar cremitas, de sentirnos bonitas, amada. Porque también eso pega, también uno empieza, ay, pero ya para qué me arreglo, si ya estoy llena de arrugas. No, amada, no. Mire, ¿sabe qué admiro yo? Cuando yo veo esas viejitas, viejitas de verdad que están bien mayores y usted las ve maquilladitas con la boquita pintada, de verdad que yo las admiro porque veo que son personas que siempre tienen su autoestima alta, que no se dejan vencer porque ya pasaron los años, hermana. Todos tenemos que llegar a esa edad. Lo que pasa es que cuando uno tiene 30 y cuando tienes 40 dice, bueno, todavía me falta. Pero amado, usted no sabe lo rápido que pasan los años. Cuando menos uno se da cuenta y uno dice, wow, yo tengo tanta edad. Bueno, entonces la parte física, ¿ves? Siempre vernos bonitas, tratar de vernos lo mejor posible. Siempre echémonos una ayudadita. No le dejemos toda la naturaleza. Tenemos que echar una ayudadita. Claro, amado, o sea, no tenemos que ser extremistas, porque imagínense ustedes, si vamos a la playa, ¿verdad? Ya no va a andar con las pestañas postizas ni nada de eso. Entonces, uy, se va a asustar todo el mundo cuando nos vea. O cuando hacemos Yom Kippur, que no nos ponemos maquillaje. Pero, como dice, pero tú no crees que tienes los cables cambiados, eso está bien. Cuando uno más mal se siente, cuando más se tiene que poner bonita. porque eso no te sube tu autoestima. Imagínate, como dices tú, si me siento mal y ni siquiera me maquillo, imagínense ustedes, voy a espantar a medio mundo, ¿verdad? Okay, entonces debemos preocuparnos. De hecho, les voy a traer un estudio referente a eso muy bueno. Tenemos un montón de cosas que estudiar. Y muchas cosas, amadas, muchas sorpresas por ahí. Bueno, vamos a hablar ahora de la Ruach, es el habla. El Ruach parlante que mora en el corazón y se encarga de la expresión oral. Entonces aquí, esto aquí, bueno, hay mucho, mucho que hablar de esta parte. Porque cuando decíamos lo de la Ruach, decíamos que lo que nosotros confesemos, lo que nosotros digamos con nuestra boca, eso es lo que vamos a ver. Todo lo que nosotros digamos. Si nosotros nos paramos en la mañana y te mira en el espejo, ¿verdad? Y comienza, uy, si estoy ojerosa, estoy así como pálida, ¿será que estoy enferma? Entonces inmediatamente su cerebro capta eso. Él inmediatamente lo agarra. Todo lo que usted dice, el cerebro lo agarra y lo procesa. Así como lo que comemos lo procesamos, lo que decimos también, el cerebro está despierto, el cerebro está ahí alerta a todo lo que usted le dice. Si usted al cerebro le dice que ese día está fea, pues se va a poner más fea, porque el cerebro la va a ayudar. Entonces, cuando uno en la mañana se levanta, primeramente después de darle gracias al Eterno por darnos un nuevo día de vida, usted se mira en el espejo, y como salía un chiste por ahí que decía, cuando la mujer se mira en el espejo, decía el chiste, la mujer se mira y dice, ay, si estás gorda, mira las arrugas, ya tienes papada, y se empieza a mirar, ya no tienes ni cola, ya estás horrible. Pero dice, pero un hombre se para en el espejo, barrigón y sin pelo, pero entonces él dice, qué guapo estás. Esa entradita hasta te queda bien. Y claro, o sea, todavía te ves guapísimo. Amada, dígame si no es así. ¿Ah? Bueno, amada, porque nuestro cerebro va a reaccionar de acuerdo a lo que nosotros digamos. También, estímulo, también, dependiendo de lo que nosotros alimentemos nuestro corazón, es lo que nosotros vamos a confesar con nuestra boca. Eso lo dice la misma palabra. Entonces, de acuerdo a lo que nosotros dejemos entrar en nosotros, ¿verdad? Eso es lo que vamos a declarar. Si usted tiene una conversación con una persona y lo que hace es quejarse, lamentarse, que ahora es muy común y normal por todo lo que estamos viviendo, ¿verdad? Porque desde que sacas la pie de la cama, te baja la llave, no hay agua. Y a veces no hay luz. Y abres la nevera y te quedas así como, ¿y ahora qué hago? Entonces, lamentablemente estamos pasando por un valle un poco turbulento, ¿verdad? Todas estas aguas tan turbulentas. ¿Ah? Entonces, usted tiene que ir al contrario, como la hermana, a maquillarse. Tiene que ver la parte buena en medio de todo. ¿Ah? Aprender a... Ayer, ¿sabe que yo tuve agua toda la semana? Los días que estaba, porque la llave afuera estaba medio cerrada. Pero había agua. El jueves, el miércoles, hubo agua, bastante agua. Y el viernes cuando yo me levanto, había agua. Entonces en eso me llama una hermana por teléfono y yo, hola, sí, hermana, sí, estoy haciendo el desayuno. Ah, ok, chao. Cuando yo voy a la cocina y abro la llave, se había ido el agua. Y yo tenía una rabia porque, claro, es viernes, viernes. Nosotros preparamos Shabbat en viernes, Abba, le decía yo. Los viernes necesitamos agua, pero si tuve agua el jueves y tuve agua el miércoles, ¿por qué no tengo agua hoy? Bueno, pues, ¿qué me quedó? Conformarme. ¿Qué iba a hacer? ya. Pero claro, hay cosas que te quieren como venir, entonces en eso empecé yo a ser como negativa. No hay agua, quiero hacer una torta, no tengo azúcar, quiero hacer esto, no tengo café. Y entonces, ¿verdad? Como que te viene así como una ráfaga de malestar a veces. Pero sabe, a veces ese malestar hay que, a solas, pero a veces hay que dejarlo salir, porque si usted lo guarda, tampoco es bueno. Hay momentos que usted, menos mal que el rabino me dejó que pataleara en ese momento, y tengo rabia, porque no llama, porque esto, porque aquello. Y el rabino calladito para allá, no dijo nada. Me ayudó en eso. Después, bueno, ya que va a ser uno, ¿verdad? Pero hay que tener cuidado con lo que decimos, amado, porque todo eso va a repercutir. Eso va a tener un resultado. Entonces nosotros tenemos que hacer un ejercicio en ese sentido. Fíjese, si uno se deja llevar por esa parte, dice que entonces va a reinar la oscuridad. Si yo no rectifico rápido en lo que yo estaba sintiendo, esa revoltura, entonces después no me fue la señora que limpio. Y me tocó a mí agarrar mi coleto y mi cepillo para los pocetas y sin agua. O sea, yo estaba al borde, pero o sea, ella me decía, síguete quejando, a ver qué más te doy hoy. A ver qué más te doy, qué ñapa. Sí, y entonces, ay no, mija, yo agarré mi coleto y mi escoba y me fui a cepillar baño. Es que los viernes no me gusta, porque los viernes tienen mucho trabajo. En todo caso el jueves. Nada, yo agarré mi coleto y mi cepillo y la poceta y todo, igualito me puse a limpiar la casa y todo. Ya Hashem me ablandó, ya me domó, ya me sometí. Y ya pues después fue todo más fluido, ¿ves? Pero ¿a qué quiero llegar con esto? Tenemos que tener cuidado entonces con lo que nosotros decimos, con lo que confesamos. ¿Por qué? Porque entonces si nosotros dejamos que la queja, que las tinieblas tomen fuerza dentro de nosotros, allí nos vamos a debilitar. Y vamos a ver que las cosas cada vez se van a empeorar más. En cambio, cuando nosotros cambiamos de perspectiva y comenzamos a confesar cosas buenas, todo comienza a sufrir un cambio. Y las cosas se empiezan a poner bonitas. Entonces Hashem muchas veces nos prueba. Y si no aprendemos, nos sigue probando, amada. Él es terrible. Hashem es terrible en ese sentido. Porque Él dice, hasta que no aprendas, te voy a enseñar. Y entonces Él toma nuestro carácter y lo va moldeando por aquí, por allá, hasta que uno va, wow, ay, dejándose moldear. ¿Ah? Y entonces a veces, bueno. Bien, entonces eso es lo que se refiere a la Ruah, lo que nosotros vamos a declarar, lo que tiene que ver con la parte, y dice que eso mora en el corazón. Allí es donde también nosotros hablamos de cuando los rencores se depositan, amada. Cuando la falta de perdón se deposita en nuestro corazón. Cuando la ira se deposita en nuestro corazón. Todo eso va a repercutir, todo eso va a tener un resultado, porque dice que va a salir, ¿por dónde? Por la boca. Y eso es lo que nos da a nosotros vida, el aliento es lo que nos da vida. De cuando nosotros guardamos rencores, resentimientos, cuando somos soberbios, cuando nos dejamos llevar por el orgullo, ¿dónde se deposita eso, amado? Allí, en el corazón. Y eso nos roba el gozo, la paz. Por eso a veces es tan difícil tener paz. Es tan difícil tener gozo. Porque tenemos nuestro corazón impregnado de cosas negativas. Yo siempre he dicho que la gente muy rencorosa, la gente que guarda lo malo en el corazón, es que tiene un orgullo muy alto. Porque la única manera que algo te duela mucho es que tienes un orgullo muy, muy fuerte. Porque si realmente eres una persona sencilla, ok, te hicieron eso, ok, te dolió en el momento, pero así como cuando te puyas con una agujita, ¿verdad? Que te sacó una gotica de sangre, pero ya pasó. Pero cuando nosotros dejamos que eso cree raíces allá adentro, ¿verdad? Y empieza a agarrar, amada. ¿Sabe que muchas personas que sufren de cáncer son personas que han estado sometidas a sentimientos o bien de rencor, de falta de perdón, o que le han hecho un daño muy grande y eso le quedó allí grabado en su corazón, amado? Fíjese que las oraciones que nosotros tenemos acá los lunes nos habla de eso. Hay sentimientos que se apoderan de nosotros y eso, ¿dónde creen ustedes que van esas energías, amado? ¿Dónde van las energías? Esas energías van a alguna parte de nuestro cuerpo. Todos esos sentimientos que nos hacen palpitar el corazón, eso busca una salida. ¿Por dónde me meto? ¿A dónde me meto? Y se pone en alguna de nuestras partes de nuestro cuerpo. Esa es una realidad. Eso está comprobado científicamente. Entonces nosotros, por esa razón, Hashem nos dejó el pedir perdón, el confesar, el reconocer. Porque cuando nosotros reconocemos algo, porque sabe que el mismo orgullo no nos deja reconocer más encima. El orgullo no nos deja reconocer que soy orgullosa. que me siento esto porque me tocaron a mí me hicieron eso, a mí. Entonces, ¿qué dice el Eterno? Que confesemos nuestra falta. Que no solamente confesemos nuestra falta, confesemos lo que nos duele. Porque eso lo escondemos. Eso muchas veces no lo queremos reconocer. Que si mi hijo me hizo tal cosa y estoy todo el día pensando que si mi hijo me hizo esto y cómo es posible que él me haya hecho eso. Y entonces eso comienza a crecer dentro de nosotros. ¿Y qué es lo que esto nos causa? Amargura, mal carácter, quejadera, porque todo lo vemos por la parte negativa. ¿Por qué? Porque creció el lado negativo. Porque si tuve un problema con mi hijo o con mi hija, y en esos momentos yo le digo, mira Hashem, ¿sabes? A mí me molestó terriblemente que este muchacho o esta muchacha me haya hecho eso. Pero Señor, por favor, perdónalo. Que no le vaya a pasar nada malo. Porque uno siempre tiene que clamar por los hijos, amada, porque cuando ellos le hacen algo a uno, no saben lo que se meten. Entonces uno, primero, clamar por ellos, pedir perdón por ellos. Y segundo, excusarlo delante del Eterno. Mira, Hashem, no le tomes en cuenta eso. Lo más seguro que quien sabe qué problema tiene y entonces, bueno, se descargó conmigo. Entonces uno, excusarlo. Excusar a la persona cuando te hace un daño, a quien sea. Excúsala delante del Eterno. No le digas, sí, Señor, dole duro. Sí, amada, porque es que a veces pasa eso, ¿sabes? Dice, yo lo perdono. Y el día que esa persona le pasa algo, ¿sabes lo que dice? ¿Tú sabes lo que le pasó a esa persona que me hizo tal cosa? Mira, se la llevó un carro y ahorita está en el hospital. Amado, dígame, ¿qué es lo que hay allí detrás? Pero yo la perdoné, eso sí, yo la perdoné. Pero cuando a esa persona le pasa algo, oye, no es que me... No, lo que pasa es que, bueno, la gente se busca que le pasen las cosas. Como dice la hermana, me entra un fresquito. Pues, amada. Ajá. Bueno. Bueno, fíjate tú. Eso era lo que le decían los fariseos a Yeshua. Porque Yeshua vino a darle un vuelco a eso, un cambio. ¿Qué te dice la palabra? ¿No te dice que ames a tu enemigo? ¿O acaso es que tu amigo es que te hace cosas malas? Fíjense lo siguiente. Cuando el Eterno dice que de él es la venganza, nosotros no se la tenemos que pedir. Si usted quiere que Hashem haga una venganza, ore por esa persona. No te dice, ascua de fuego, acumula sobre el que te hizo un daño cuando tú pides por él. Porque para Hashem no es que tú pidas venganza. Porque si tú pides venganza, es lo mismo que hace cualquier persona del mundo. ¿Qué hace la persona del mundo cuando alguien la hiere? Señor, que la aporte un rollo. ¿Ah? ¿Pero qué nos decía Yeshua? Si te pegan una cachetada aquí, le pones la otra. Y entonces los fariseos se reían y decían, ¿qué es eso? Que si me dan una cachetada, le voy a poner la otra cara. Y si te dicen que cargues eso una milla, tú se la vas a llevar 2 millas. Por eso era que Yeshua se buscaba enemigos, jamás. Por ejemplo, si hay alguien aquí que no le gusta, me va a tirar una piedra. Pero esa es la realidad. Mira, amada, fíjese, claro, por eso que a Yeshua muchas veces lo trataron de apedrear y terminar con su vida, porque él hacía todo lo contrario de lo que ellos esperaban que tenían que hacer. Exactamente, así es, amada. Entonces, lo que nosotros vemos contrario es a nuestro favor. Cada vez que alguien nos saca de quicio, llega un momento que uno, por más que uno quiera, estamos siendo bien probadas, amada, en muchos aspectos aquí, en muchos aspectos. Ay, mija, sobre todo las mujeres estamos siendo bien probadas. Pero bueno, algo bueno van a sacar Hashem de nosotros, amada. ¡Yuhu! Algo bueno va a sacar el Señor de nosotros. Con toda esta probadera, todos los días nos machacan como aceituna. Ay, yo me acuerdo ayer cuando yo tenía la rabia, tengo que tomar una medicina. No hay medicina. No quiero hacerle una torta a mi hijo. No tengo azúcar. Bueno, pero Hashem me dijo, está brava. Bueno, va a venir la señora Litia a la casa. Así que anda agarrando el coleto y anda agarrando el jaboncito y vete a lavar la casa. Bueno, es que eso es lo que desarma a una persona. Porque ¿qué es lo que espera la otra persona? Que reaccionemos así, enojado. Por eso dice que la respuesta suave quita la ira. Ah, si cuando el esposo está bravo, tú en lugar de que le contestes igualito, ¿verdad? Tú le hablas suavecito. Y le dices, ay, mi amor, lo que pasa es tal cosa. Wow, y él se queda así, perplejo. ¿Y a ti qué te pasa? Bueno, vamos a la Neshama. Entonces, fíjense, ya hemos entendido, ¿verdad? Tenemos una parte del alma que tiene que ver con nuestro cuerpo, con nuestra parte física. Ahora vamos, ya hablamos de la Ruach, lo que está dentro de nosotros, el aliento, lo que sale por nuestra boca. Entonces, ahora vamos al Neshama. Mora en el cerebro y se encarga de la parte pensante del ser humano. Neshama. A-M-A. Entonces, fíjese usted, una cosa son los sentimientos, lo que siento aquí, que aunque sabemos que viene del cerebro, ¿verdad? Porque el corazón no piensa. Pero tenemos otra parte que es nuestro cerebro, que es nuestro intelecto, el conocimiento, ¿verdad? Esa es otra de las partes del alma y es otra de las partes que yo tengo que cuidar. Porque de acuerdo a lo que yo le dé a mi cerebro, también es lo que mi cerebro va a trabajar con esa parte. Como les decía yo en la clase pasada que les hablaba de esto, si yo, por ejemplo, me alimento de novelas, por ejemplo, le meto a mi cerebro novelas, donde está lleno de todos los mandamientos contrarios. No matarás, mata, no adulterarás, no robarás, roban, y todo al revés, porque así están hechas las novelas. Que la cumple, pero al revés. Todo al revés. Y uno ve así un pedacito de novela entre propaganda y propaganda cuando llega a ver televisión. Y uno se da cuenta que todo es negativo. Y esas, las películas, de verdad que uno para ver películas tiene que escogerlas, madre. Porque mire, uno pone un ratico la televisión y eso es pura violencia. Es que así sea de muñequitos. Así sea de muñequitos, todo es matar, es ahorcar, es hacerle daño al otro. Todo como que da vuelta en lo mismo, en lo mismo. Por eso es que cada vez vemos más violencia. Pero también cuando hablamos del cerebro, dice que en la mente habitan muchas cosas. Entonces, en la mente es lo que va a usar el enemigo para hacernos hacer cosas incorrectas. Porque la mente, el cerebro, amado, como se los había dicho anteriormente, el cerebro va a trabajar con lo que nosotros le demos. O sea, el cerebro, todo lo que usted recibe, él comienza a trabajar con eso. Por ejemplo, una de las áreas que tenemos que desarrollar es la lectura. Pero buena lectura. ¿Sabe que la mayoría de las personas, les voy a decir esto aquí bien clarito y raspado, la mayoría de las personas que en su vida antigua le gustaba las cartas, la lectura de cartas y todas esas cosas, la bolita mágica, todo el tarot que le llaman, ¿no? Todas esas cosas, es la gente que le fascina, puedo usar esa palabra, la cábala, la cábala. ¿Le gusta la cábala? ¿Por qué? Porque se identifica, amado. Yo le he dicho a ustedes que todo lo que sea cabalístico, usted no puede llegar y ponerse a meterse eso en la cabeza. Porque la cábala está muy contaminada. Y para que alguien estudie cábala, tiene que haber leído la Biblia 40 veces, mínimo. 40 veces de Génesis y Apocalipsis. Para empezar, nada más. La cábala está impregnada de muchas creencias que tienen que ver con filosofías de supersticiones, de hechicería, de brujería. Por eso es que cuando vas a la cábala, no tomes esto con la mano izquierda, agárralo con la derecha. Que si el lunes no puedes hacer nada, el lunes no puede salir a hacer diligencia. Bueno, y hay una cantidad de cosas de la cábala, amada, que son supersticiones. Aquí las personas que se han ido porque quieren ir a un lugar más cabalístico, porque aquí no son judíos porque no enseñan cábala, amados, son personas que les gustaba estar en el mundo de la astrología. Y de hecho, donde se enseña cábala, ellos están en el mes de Aries ahorita. Y así a medida que van pasando los meses, cada vez que hacen Rosh Chodesh, luna nueva, entran al astro de ese mes. Claro, porque ellos trabajan con los astros. Ellos reciben influencia de los astros. Yo les di a ustedes una clase de eso. Sí hay influencia de los astros, amados, eso no es mentira. Pero eso depende de la voluntad de la persona. Si la persona quiere depender de las influencias de los astros, bueno, de eso va a depender. Eso se lo estoy hablando de un libro judío que habla de esto, que se llama El Místico. Que de hecho ellos dicen, cualquier gente del mundo puede hacerlo, cualquier goyim puede trabajar con los astros. Pero el libro dice clarito, mas nosotros decidimos, como judíos, si queremos estar bajo la influencia del Dios que creó los astros, o queremos estar bajo la influencia del astro. O sea, nosotros decidimos si quiero estar bajo la influencia de los signos zodiacales o quiero estar bajo la influencia de la mano del Todopoderoso. Así dice allí el libro. ¿De qué quiere usted depender? ¿Mm? Exactamente. Yo me imagino que todas las que están aquí quieren depender del que creó. Creó la luna, creó los planetas, creó todo. Entonces, cuando nosotros decidimos, por esa razón, amado, es que llega un momento en nuestra vida en que nosotros tenemos que decidir a quién servir. Así sean los mismos judíos, tiene que llegar un momento en que ellos deciden a quién servir. Y por eso está ese pasaje allí. Yo y mi casa serviremos a Adonai, al Elohim que creó los cielos y la tierra. Ahora nosotros decidimos a quién vamos. Vamos a servir. Bien. Entonces, también es importante que lo que se refiere a la parte del cerebro es estar estudiando, amado. Nosotros tenemos que alimentar la parte intelectual. Leer libros que me edifiquen, que me enseñen. Sobre todo, primero empezar por la Torá, por supuesto. Porque si hay gente que tiene mucho tiempo para los libros, pero no tiene tiempo para la Torá. Empezando por la Torá, debo todos los días buscar mi porción de la Torá y tener un libro. A ver, ¿quién aquí está leyendo un libro hoy? O sea, en estos días, levante la mano, por favor. Un libro secular, o sea, un libro que no sea de la Torá, que no sea de la Biblia. Una, dos, tres. ¿Quién más? ¿Más nadie está leyendo hoy un libro? Aquí. Cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Bueno, imagínense ustedes, 9 personas de las que están aquí están leyendo un libro. O sea, quiere decir que estamos cojeando. Porque siempre debemos tener un libro que decidimos estudiar, que me va a enseñar. ¿Por qué razón? Porque si nosotros no desarrollamos esa parte intelectual en nosotros, se atrofia, amada. Vamos perdiendo la memoria, no se nos graba. Por eso es que eso tenemos que estar desarrollándolo. ¿Quién tiene aquí cuadernos para hacer ejercicios para la mente? ¿Quién hace aquí ejercicios para la mente? Como la sopa de letras, los crucigramas. ¿Quién? Levante la mano. ¿Quién? Rompecabezas. Muy bien. Es importante en esta área, amada. O aprende un nuevo idioma, pero tiene que estar desarrollando esa parte intelectual, haciendo ejercicios mentales. Así como te hablaba del ejercicio físico, tenemos que hacer el ejercicio mental. Porque nuestro cerebro, si no se ejercita, igual que nuestro cuerpo, entonces también se atrofia. Mamita, ¿te puedes sentar, mi niña? Puedes sentarte, mi corazón. Fíjese, aprovecho de decirle esto, antes se me olvidó decirles algo, que, bueno, que yo no sabía que era así, pero si ustedes lo saben, no importa, se lo agrego allí. Que los músculos son las paredes de los huesos. Y cuando nosotros no hacemos ejercicio, esos músculos se ponen flácidos y empezamos a sufrir de la columna y empezamos a sufrir de los huesos. Aquí tenemos en la espalda, ¿verdad? Las paletitas que nosotros le llamamos, estos músculos que están aquí. Cuando nosotros no los fortalecemos, la columna comienza así. Porque como se ponen flácidos esos músculos, porque son los que menos ejercitamos, entonces la columna comienza a sufrir muchísimo. Y por eso que cuando van pasando los años, comenzamos a sufrir toda esa cantidad de problemas en las vértebras. Porque los músculos no se han fortalecido. Entonces tiene que buscar una revista, un libro, porque no le da la clase completa de eso, pero tiene que buscar en algún material donde le diga cómo hacer ejercicio para la parte de la espalda. Por eso, amada, el ejercicio, discúlpeme que retroceda, pero que no quiero pasar esto por alto. Los ejercicios no son solo para la gente que le gusta el deporte. El ejercicio es una disciplina que nos va a ayudar a mantenernos jóvenes, amada, mantenernos fuertes. La palabra no es joven, es mantenerse fuerte, sano. No se trata de que me tenga que hacer la cirugía y tenga que tener la cara estirada así. Me encantaría, pero no. Me refiero a que tienes que tener fortaleza. Usted no se da cuenta cuando la mujer va pasando tiempo, ay, yo no puedo cargar eso. Ay, estoy cansada, ya no puedo. Nos vamos volviendo así, amada, porque no nos ejercitamos. Tenemos que hacer ejercicios para los músculos, para la espalda, para las piernas, para los brazos, para que nuestros huesos tengan muros, tengan paredes, si no se debilitan. Bueno, vuelvo a lo que estábamos hablando. Entonces, el cerebro tenemos que ejercitarlo. A veces cuando las personas se van poniendo, van pasándole los años, ¿verdad? Entonces dejan de ejercitar su cerebro. No hacen sumas, restas, multiplicaciones. Yo sé que si le pregunto aquí a alguien, ¿cuándo fue la última vez que usted hizo una multiplicación sin la computadora? ¿Ah? Hasta las tablas se le han olvidado. ¿Ah? Sí, pero normalmente... Sí, mijita, pero normalmente lo hace ¿con qué? No, pero con el telefonito buscas la calculadora. La mayoría busca la calculadora. Pocas veces la gente agarra un lápiz y un papel. Entonces nuestra mente se ha vuelto floja, ¿eh? Entonces tenemos que ejercitar nuestro cerebro. Esa es otra área de nuestra alma que tenemos que ejercitarla. Ejercicios mentales, memorizar cosas, amada. Porque uno se acostumbra, ay, se me olvidó, ay, se me olvidó. ¿Por qué? Porque uno no ejercita su mente. Entonces, tenemos que hacer ejercicios para mantenernos despiertas en ese sentido. Bueno, ya les hablé de tres partes. ¿Ah? Aquí vamos a una parte que me gusta muchísimo. Bueno, todas me gustan, todas son interesantes. Hayá es una luz que envuelve a la persona. ¿Cuántas veces, amado, cuando nosotros éramos evangélicos, bueno, yo por lo menos, decía, ay, eso es de la nueva era, fúchila, eso no. Entonces dice que nosotros tenemos una luz que nos envuelve. Pero ¿cómo se efectúa esto en el cuerpo del ser humano? Esto es como, por ejemplo, cuando le llama el humor del cuerpo, ¿verdad? Así como nosotros tenemos un olor particular, cada ser humano tiene un olor particular en su cuerpo, también hay una luz que dice que envuelve nuestro cuerpo, un aura. Dice que hay gente que tiene una sensibilidad espiritual tan grande que puede, no, a lo mejor no verlo así tan físicamente, pero lo percibe. Y yo creo que el Ruach HaKodesh a nosotros nos despierta esa parte. Fíjese, por ejemplo, hay personas que usted se acerca y hay como un chic, o sea, así como un cortocircuito, ¿ah? Como algo que choca, ¿verdad? Sí. De hecho, hay personas que dan corriente, pero no tiene que ver con el aura. De verdad, amada, dice que cuando una persona trabaja, por ejemplo, en lugares donde hay mucho magnetismo, donde hay muchos aparatos electrónicos y todo eso, ese magnetismo se mete en el cuerpo y esa persona se roza y se pega unos brincos porque ella misma tiene corriente. De hecho, me dijeron que un buen remedio para eso, cuando una persona tiene mucho magnetismo, es la sal marina. Se echa por todo el cuerpo, se echa un baño de sal marina y después se baña. Pero vea primero si hay agua. Claro, se echa un baño de sal y no hay agua. Se cocina. Sí, exacto. Porque ese magnetismo que absorbe el cuerpo y entonces la sal marina es muy buena para eso. Pero bueno, lo que estamos hablando no es del magnetismo, sino de un aura que nos envuelve. Bueno, amada, esa aura se va a reflejar en nosotros, pero también va a tener que ver con lo que nosotros tenemos dentro, amada. Si nosotros somos personas negativas, personas apesadumbradas, que siempre andan tristes, pues así va a ser una aura no brillante. Va a ser medio opaca. ¿Ah? Pero si somos personas que tratamos de mantener la alegría, de ser optimistas, de ver lo bueno más que lo malo, de confesar cosas buenas más que las cosas malas. Amado, las cosas malas existen. Pero si nosotros todo el tiempo las estamos confesando, agarran cada vez más fuerza. Entonces a veces es bueno hablar al revés. Aquí en Venezuela vamos a tener que aprender a hablar al revés. Claro, amada. O sea que cuando tú veas que algo está mal, tú tienes que decir que está bien, aunque te miren así, te dicen, esta señora está loca. Pero te va a tocar. Es difícil, amada. Es difícil porque basta que tú te pongas en una cola cuando empiezas a escuchar cantidades de cosas. Y entonces uno tiene que morderse la lengua, pero no decir nada. Porque uno cae en lo mismo. ¿Ve? Uno tiene que aprender a decir lo contrario de las cosas malas. Y cuando nosotros ejercitamos esto en nosotros, nuestra vida cambia, amada. Aunque a veces nos llamen tontas. Porque a la gente que quiere vivir una vida feliz en medio de esta situación la llaman que es tonta, que es infantil, que no está pensando, que no razona, que no ve la realidad, que está soñando allá en... ¿Ah? Pero amada, ahorita nos toca. Nos toca vivir así, nos toca elevarnos por encima de las tormentas. Para que nosotros podamos irradiar una luz atractiva. Que la gente quiera estar a nuestro lado, amado. Porque cuando la persona se llena de cosas negativas, tiene en su rostro y tiene en su cuerpo algo que hace que las demás la rechacen. No se quieren acercar. Y comenzamos, como ya lo he dicho cantidad de veces, por la cara, ¿verdad? Que debemos tener una sonrisa. Que es algún ejercicio que nosotros tenemos que hacer. Mire, es increíble, amada. Es solamente, fíjese que yo no me estoy sonriendo. Yo no le estoy mostrando a ustedes mis dientecitos. Simplemente estoy subiendo un poquito. Porque tampoco hay que andar en la calle así. Así que estoy... Claro, todo el mundo anda con esto para abajo. Pero nosotros tenemos que cambiar eso, amada, por allí. Comencemos por ese ejercicio nada más. Amada, eso es así. Yo a cualquiera de ustedes que le diga que se ponga acá y se ponga seria y apenas suba un momentito, esto un poquito para arriba, cambia el rostro. Que la sonrisa embellece el rostro. Todas queremos usar kilos de crema para estirarnos las arrugas cuando lo más rejuvenecedor es una sonrisa. Aunque nos salgan patas de gallo. Pero es preferible que la arruguita no salga para arriba que la arruga no salga para abajo. Hagamos ese ejercicio, amada. Miremonos al espejo. No es que andemos riéndonos como locas en la calle, pero en lugar de tener los cachetes para abajo, los tengamos para arriba. Así nada más, así, mira. Claro. Todo el mundo está amargado. Y si uno se ríe, entonces a uno le quieren insultar porque uno se está riendo. Pero no importa, amada. Hagamos ese ejercicio allá en el espejo de nuestra casa y veamos la diferencia. Fíjense que yo le estoy diciendo, simplemente esto, súbalo un poquito para arriba, un poquito. ¿Viste? Exacto. Y mi hijo también, el menor, siempre me mira más, ¿qué te pasa cuando yo estoy así, con la cara así, brava? Claro, por ejemplo, con Yeshua pasaba eso. Yeshua hacía un milagro y sanaba una mujer encorvada que tenía 18 años así. Y empezaron a criticarlo, porque lo estaban viendo, ¿verdad?, desde otra perspectiva. Ellos no estaban viendo el milagro. Ellos no estaban viendo de que esa mujer que tenía 18 años caminando así todo el tiempo y no podía levantar la cabeza, 18 años que no podía levantar la cabeza. Yeshua la sanó. Y ellos no aplaudieron como Berna. No aplaudieron. Todos se quedaron mirando. ¿Cómo es posible que hoy en Shabbat esté sanando? Dicen, ustedes me critican porque estoy sanando a una mujer que tenía 18 años atada por Satanás. Y para ustedes más importante de que hoy es Shabbat, como dices tú, depende cómo veamos las cosas. Entonces, amada, pongan atención a esta palabra. Si Hashem nos dice, Hashem nos dice en su palabra, que no tengamos temor, porque nada nos faltará. Porque no tendremos falta de ningún bien. Porque Hashem nos dará en abundancia y mucho más de lo que esperamos. Entonces, cuando vienen esos malos pensamientos, amados, dice la palabra del Eterno que ella es como una espada. Una espada no es para protección. Una cosa es un escudo y otra cosa es una espada. Entonces, si nos dice que la palabra de Hashem es como una espada, ¿para qué es? ¿Pero qué hacemos nosotros? ¿Dejamos que el enemigo venga con toda la situación que estamos viviendo, mejor que una espadachín, y nos da por todos lados, pa, pa, pa, y nos deja todas cortadas? Y nosotros quedamos, ay, mejor me voy para mi casa, me duele todo. Dice Pablo que es para presentar la defensa. Exactamente, entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros, amados? Aprendamos a usar la espada de la palabra. Y cuando nos sintamos de esa manera, tenemos que ir con la palabra de Hashem. Señor, tú dices en tu palabra. Tú dices en tu palabra que no debo temer, porque si tú le das a los pajarillos, ¿cuánto más a tus hijos que estamos hechos a tu imagen y semejanza? ¿Mm? Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que aprender, amada. No confesar lo que el enemigo quiere. Si llegaste después que se acabó el último pan, bueno, ¿qué es lo que dice la palabra? Que demos gracias. ¿Sabe qué es difícil? Dar gracias cuando a uno algo le molesta. Pero, amado, ese no es un pensamiento evangélico. No es un pensamiento de Pablo. Es un pensamiento judío. Dar gracias al Eterno en todo. Pero cada vez, amada, cada vez que nosotros nos quejamos, no estamos dando gracias, amada. Cada vez que decimos, es que me duele aquí, me duele acá, es que ya no puedo. Todas esas son quejas. ¿Sabe por qué el pueblo de Israel se quedó 40 años en el desierto, amado? Por quejarse, amado. 40 años. Entonces, ¿por qué se quedó 40 años en el desierto? Por las quejas. Porque de todo se quejaban. Ellos no le decían a Moisés, ay Moisés, por favor, pídele a Hashem que nos mande un poquito de agua. No, sino que empezaban, ¿cómo es posible que nos hayan traído al desierto a morir de sed? ¿Por qué no nos quedamos en Egipto? Allá sí que tenemos agua. ¿Verdad que hubiese sido diferente que ellos le dijeran a Moisés, Moisés, ¿por qué no le pides a Hashem que nos mande un poquito de agua? Mira que tenemos mucha sed. Ya, no, pero empezaban a murmurar, a quejarse y a lamentarse. Y lamentablemente, amados, eso es lo que estamos haciendo el pueblo de Dios el día de hoy. Y por eso Hashem no nos termina de sacar de esta pesadilla. Porque el pueblo de Dios, en lugar de estar haciendo vigilia, oraciones y ayuno, para pedir que la mano de Hashem se levante y nos saque de toda esta angustia, lo que hacemos es quejarnos. Todo el tiempo. Y Hashem dice, como digas te será hecho. Como digas te será hecho y como digas te será hecho. ¿Se imaginan ustedes cuántas cosas de nuestra alma nosotros tenemos que ejercitar? El habla, los pensamientos, lo que sentimos en el corazón, lo que hacemos con nuestro cuerpo. Ese día estábamos en el central. Una cosa porque era bastante. ¿Por qué? Porque ellos, en lugar de quejarse, dijeron, bueno, si no hay, no hay, se acabó y ya. No se va a caer el mundo por eso. Entonces, eso es lo que Hashem quiere que aprendamos. La otra vez teníamos aquí un tiempo de oración, amado. Y cuando estábamos, vino un momento de palabra profética. Y una de las cosas que el Señor nos decía era, aún más bajo todavía los voy a llevar hasta que aprendan. Porque todavía tienen cosas que aprender. Cónchale, yo decía, mejor no hubiera orado, Señor. Bueno, pero más abajo. ¿Por qué? Porque hasta que no aprendamos, Hashem va a demorar. Él dice que Él tiene fecha. Él tiene fecha para solucionar las cosas. Pero está esperando de sus hijos que dejemos la quejadera y que aprendamos a dar gracia en todo y por todo, amada. Porque mientras no aprendamos eso, vamos a seguir siendo probado, y el Señor nos va a seguir probando y nos va a seguir machacando como a la aceituna. Hasta que logre sacar de nosotros lo que quiere sacar. Que nos exprima y salga aceitico en lugar de queja. Son ejercicios que tenemos que hacer para crecer. Cada una evalúese a sí misma y vea dónde que se tiene que superar. Porque ese es el propósito del tema. El que tenemos estas horas aquí es crecer. O sea, aquí no se trata de críticas ni acusaciones. Se trata de que yo me haga un autoexamen y vea qué tengo que desarrollar en mí, qué tengo que cambiar, qué tengo que empezar de nuevo para que tenga sentido este estudio. Y la última parte, ya cerrando, el Yehidá. Se asemeja a un cordón umbilical de luz que nos conecta con nuestra raíz celestial. Se asemeja a un cordón umbilical de luz que nos conecta con nuestra raíz celestial. Bueno, referente a esto, amado, Hashem nos dio ese cordón umbilical. Y ese cordón umbilical se llama oración, tefilá. Tefilá, amada. ¿Cuántas veces nosotros primero nos lamentamos, primero lloramos, primero nos quejamos, primero hacemos una cantidad de cosas? Cuando Hashem nos dejó el cordón umbilical que nos une a Él constantemente. La oración es un cordón umbilical. Dice que nosotros tenemos la posibilidad. Y eso se lo estoy hablando desde la perspectiva judía, amado. Yo la enseñanza que le estoy trayendo, se las estoy trayendo desde la perspectiva judía. No se las estoy trayendo desde la perspectiva cristiana. Desde el judaísmo, todo lo que le he enseñado es desde el judaísmo. Y en el judaísmo la tefilá es una forma de conectarse con el Padre y que nos mantiene constantemente unidas a Él. Por eso se le llama un cordón umbilical de luz que nos eleva. Cuando hablamos de la letra Vav, el bastoncito ese que ustedes ven allí, la Vav es esa luz que nos lleva a la presencia del Eterno. Porque ella representa uno, una de las cosas que representa es la confesión. ¿Sabe usted qué es lo que a nosotros no nos deja orar, amada? Después de la flojera, claro. La primera es la flojera. Pero la segunda, amado, es que nosotros sabemos que cuando nosotros nos tenemos que acercar al Padre, cuando nosotros nos vamos a acercar al Padre, vamos a ser primeramente confrontadas. ¿Por qué razón? Porque Hashem hace un escáner, prum, prum, ¿ah? Y ve lo que hicimos bien, lo que hicimos mal. Y como nosotros sabemos lo que hicimos mal, oye, no, a veces nos queremos hacer como las musiúas, ¿no? Así como que las desentendidas, ¿ah? Así como que, ah, pero Hashem sí conoce nuestras debilidades. Entonces, se dice que la letra Vav cumple el propósito de unir lo que está en la tierra con lo que está en el cielo y lo que está en el cielo con lo que está en la tierra. Pero la única forma de que haya comunicación es confesar nuestros errores, confesar nuestros pecados, reconocer dónde fallamos. Entonces dice que esa lucecita, ese cordón funciona perfecto. Y si nosotros valoramos esto, amado, nos vamos a evitar muchísimo dolor, muchísima incertidumbre, amada. Mire, le voy a decir algo. Cuando aquí una persona llega desesperada por una situación, amada, la única realidad es que esa persona ha perdido la íntima comunión con el Padre. Porque cuando tú estás en una íntima comunión con el Padre, cualquier situación que tengas que vivir, Hashem inmediatamente te provee, Hashem te escucha, Hashem te responde. Pero cuando una persona está desesperada, es porque ha perdido la comunicación con el Padre. Él siempre está allí, siempre está atento. Somos nosotros, que cuando estamos pasando por una situación crítica, vamos para allá, levantamos el teléfono, vamos donde la vecina, vamos donde la amiga. Es Hashem mirando. ¿Cuándo se irá a cansar? ¿Cuánto que me va a decir a mí que soy el único? Corremos para todos lados, amada. Tenemos que aprender que cuando nosotros, cualquiera de nuestras situaciones, de las incertidumbres, de las preguntas que nos hagamos en la vida, amada, primero tenemos que ir a Él. Hay personas que dicen, ay, de verdad, verdadita, que no sé qué hacer en esta situación. ¿Ah? Y no está mal que busque un consejo, pero tiene que dirigirse al Padre o simplemente venir donde su líder y decir, sabe, no sé cómo dirigirme al Padre, no sé cómo entrar en contacto con Él, porque hay personas que no han desarrollado eso. Ahí sí puede pedir ayuda, ¿ve? No es que los demás no puedan pedir ayuda, no es que no venga y se desahogue conmigo, desahóguese, no importa. Está bien. Para eso estamos los consejeros, para escucharlos. Pero esto se los enseño para que lo tengan presente, amado. Hashem primeramente nunca va a poner una carga sobre nosotros que no podamos llevar. El que nos turba, nos vuelve ciego y que no sabemos qué hacer, es el enemigo. Que es como que si nos lanzara encima esas... ¿Ustedes se acuerdan de esas rejillas así que para cazar a una persona la lanzan, ¿no? Sobre todo eso se ve en los bosques, lo hacen los indios para agarrar los animales. Y uno ve las películas y cuando le cae eso encima, eso lo hace el enemigo con nosotros. Para que nos sintamos que no tenemos escapatoria, que no tenemos salida. Hashem nos ama, amada. A cada una de nosotras nos ama. Y Él nunca va a poner sobre nosotros cargas más fuertes de lo que nosotros podamos llevar. Pero tenemos que aprender a confiar, a confesar su palabra, a ir contra los ataques del enemigo con su palabra. Y entonces Él hace el milagro. Pero Él nos prueba y permite que pasen ciertas cosas para que nosotros vayamos aprendiendo, sobre todo a dominarnos, a no ser tan impulsivas, a no querer adelantarnos a las cosas de Hashem. Entonces, usemos bien ese cordón umbilical que nos une al Padre y que está allí, y es Yeshua HaMashiach, porque a través de Él es que podemos llegar al Padre. Amén. Bueno, amado, vamos a cerrar entonces. ¿Alguna pregunta? Se llama Yehidá. Yehidá con Y, E-J-I-D-A. Por eso dice que se conecta con nuestra raíz celestial. Tengamos presente, amadas, siempre en nuestra vida. Siempre. Hashem está dentro de nosotros. Así nos portemos mal. Así hagamos algo que a Él no le agrada. Él jamás corta el cordón umbilical. Él siempre está allí. Así que depende de nosotros mantener esa comunión con el Padre. Dice que aunque nosotros seamos infieles, Él permanece fiel. Así que cuando el diablo quiera meterle en su cabeza, no, ya Dios está enojado contigo. No, mira, eso no te va a escuchar. O esa cantidad de mentiras que Él usa para alejarnos del Eterno, usted use su espada, la espada de la palabra. Y por eso es importante que usted se haga un reto diario. ¿Qué versículo me voy a aprender hoy? ¿Qué pasaje de la Biblia me voy a aprender esta semana? Escríbalas, amado. Póngala en la nevera. Póngala ya en el espejito de ya del cuarto, no en el baño. En el espejito del cuarto, de su habitación. Ponga la palabra en diferentes partes y apréndala de memoria. Porque cuando usted esté pasando por situaciones, va a venir la palabra, la espada. Y entonces esa espada va a romper las artimañas del enemigo y lo va a avergonzar. Lo va a humillar y lo va a dejar allí donde está, debajo de las plantas de nuestro Mashiach. Amén. Vamos a orar. Ponernos de pie, amada, para orar. Padre de los cielos, te damos gracias en esta tarde, Abba. Gracias por estar aquí con nosotros, Abba. De esa forma suave, tenue, que tú lo haces, Padre. Gracias por cada una de mis hermanas que han estado presentes en esta tarde, Abba. Gracias por darnos un corazón sensible a tu palabra. Te pedimos que tú la selles dentro de nosotros, Padre, y que la hagas crecer, Padre, porque tú dices que tú envías la semilla de tu palabra para que se multiplique al 100 por 1, Padre, para que se haga viva y eficaz dentro de nosotros, Padre. Así lo dice la Escritura, que la palabra es viva y eficaz, más cortante que toda espada de doble filo, que parte el alma del espíritu, que llega hasta los tuétanos de nuestro ser, Padre. Quiere decir que tu palabra llena todas las áreas del alma, Padre. Las del cerebro, las del corazón, las de nuestra boca, aún la de nuestro hígado, Señor, y la de todo nuestro cuerpo, Padre. Y esa luz, Señor, que debe iluminar a través de nosotros, Padre. Por eso tú nos dices en tu palabra que somos luz, Hashem. Eso quiere decir, Abba, que la gente sienta anhelos de impregnarse de esta luz, Padre. No que la gente nos rehuya, no que la gente nos diga, no quiero que tú me hables, sino al contrario, que la gente nos diga, dame más de eso que tú tienes. Danos esa gracia, Abba. Esa gracia de tu palabra en nosotros, Padre. Llénanos de esa luz que irradias tú, Hashem. Como esa luz que tenía Moisés, Padre, cuando bajaba del monte, Padre. Que así, Señor, irradiemos luz en nuestros rostros, en nuestra forma de hablar, en nuestras actitudes de las unas con las otras, en nuestras actitudes dentro de nuestro hogar, con nuestro esposo, nuestros hijos, con nuestros vecinos, Hashem. Que la luz que viene de ti, Padre, se refleje en nosotros y pueda, Señor, ser esparcida por donde sea que nosotros vayamos, Padre. Que cuando nos sentamos al lado de alguien, en cualquier lugar donde estemos, Padre, podamos transmitir tu Torah, Hashem. Tengamos la gracia tuya, Padre, de transmitir tu Torah, Padre. Gracias, Abba. Bendice a mis hermanas grandemente, a cada una, Hashem, de acuerdo a la necesidad de cada una, Padre. Señor, abre sus ojos espirituales para que puedan ver las bendiciones que tú tienes sobre cada una de ellas, Padre. Quita toda ceguera, todo engaño del enemigo, Abba. Y que tu palabra fluya como río dentro de sus corazones, Padre. Para que sean fuente de bendición donde sea que vayan, Padre amado. Para que sean instrumentos utilizados por tus manos, Padre. Y por tu Ruach HaKodesh, Señor. Gracias porque tu palabra dice que tú nos has hecho aptas para servir en tu reino, Abba. Todá rabá Hashem. Oramos en el santo y precioso nombre de nuestro Yeshua HaMashiach. Amén y amén, Padre. Amén.